Hola a todos, somos Patricia y Carlota, las creadoras de tastydetails.com y hoy os vamos a enseñar a preparar unas bolitas de arroz con alubias rojas. Bueno, la verdad es que a lo mejor os parece un poco raro este título y no os acabáis de imaginar cómo puede ser esta receta, pero ya os digo que vaya delicia. Estas bolitas de arroz con alubias rojas es que tienen una combinación de sabores que es realmente espectacular. Son saludables y además es un aperitivo que si lo preparáis para ocasiones especiales, cuando tengáis invitados o familia en casa, pues creemos que os harán triunfar porque a nosotras nos han encantado. A ver, estas bolitas de arroz tienen un toque de sabor a curry y como os he dicho, además de ser súper saludables, porque ya veréis que los ingredientes que tienen son todos muy fáciles de encontrar, muy del día a día, son súper sabrosas y originales. Y las podéis preparar como aperitivo o entrante, como hemos hecho nosotras. Si vais a ver las fotos, veréis que las hemos servido con una salsa. Nosotras hemos optado por la salsa de pimientos rojos y semillas de girasol, que ya os enseñamos el otro día, pero también lo podríais preparar con una salsa de pimientos rojos, un paté vegetal, lo que queráis, cualquier salsa que vaya bien para dipear. Ya sabéis que en la web tenéis muchas. Pero, y si no os acaba de convencer esta idea de servirlas así como aperitivo para ir picando, otra opción es, por ejemplo, añadirlas a una ensalada y os pueden ayudar a convertir una ensalada súper sencilla en un plato completo y nutricionalmente muy equilibrado. Ahora vamos a ver todos los ingredientes, como siempre, la receta paso a paso, pero antes os recuerdo, como siempre, que en tastydetails.com, nuestra página web, tenéis la opción de la suscripción mensual, que os da acceso a ver todas las recetas que vamos publicando cada día. Y aparte, las planificaciones semanales que actualizamos cada jueves, que os ayudan a no tener que pensar cada día qué tenéis que hacer para comer, os organizamos la lista de la compra según los ingredientes que vais a necesitar, todo es en función de los productos que están de temporada, y bueno, todo está pensado para que no tengáis que pensar mucho, que no tengáis que dedicar horas en la cocina y que tengáis un método más o menos para organizaros mejor y que todo sea mucho más fácil. Y bueno, ahora sí vamos a ver cómo se preparan estas bolitas de arroz y alubias rojas. Y lo primero que haremos será cocer el arroz, que si queréis adelantar trabajo lo podéis dejar hervido pues unos días antes o el fin de semana si queréis. Tenéis que cocer el arroz. Nosotros hemos usado 150 gramos de arroz integral, que ya sabéis que tarda un poquito más que de cocerse que el arroz blanco, pero es más saludable, siempre os lo recomendamos. Entonces tenéis que hervir el arroz según el tiempo que pongan el envase. Cuando esté hervido lo pasáis por agua del grifo y lo dejáis escurrir. Lo próximo que haremos será coger unos 75 gramos de nueces y las vamos a tostar en una sartén sin nada de aceite hasta que estén doraditas y las vamos a dejar enfriar, porque ahora las vamos a triturar en una picadora o procesador de alimentos, lo que tengáis, hasta que queden pues bien picaditas. Lo próximo que haremos es cortar unos 80 gramos de cebolla, los cortamos en trocitos muy pequeñitos, lo máximo que podáis, y los vamos a cocinar en una sartén con un poquito de aceite de oliva virgen extra hasta que veáis que la cebolla está prácticamente transparente, totalmente transparente. Luego, las alubias rojas, hemos usado unos 160 gramos de alubias rojas cocidas, de las que ya vienen en un bote, en conserva, y las hemos escurrido, las hemos lavado con agua, y 160 gramos de esas alubias las hemos colocado en un bol. Y con un tenedor, como ya están cocidas, se aplastan fácilmente, simplemente con un tenedor las vamos aplastando hasta tener una pasta. A este bol con la pasta de alubias rojas que hemos aplastado le vamos a añadir el arroz que hemos cocido, las nueces picadas, la cebolla que ya teníamos cocinada y que habíamos hecho en la sartén. Le vamos a añadir también ahora la pasta de curry. Nosotras hemos puesto 2 cucharadas de curry en pasta, puede ser el tipo de curry que queráis. Si no tenéis curry en pasta podéis usar en polvo, no pasa nada. Y también le vamos a poner especias para que tenga un poquito más de sabor. Nosotras hemos puesto una cucharadita de pimentón picante, una cucharadita de comino molido y una cucharadita de pimentón dulce. Y luego sal y pimienta negra al gusto. Todo esto son los ingredientes con los que vamos a formar la masa para hacer estas bolitas, así que lo mezclamos todo hasta que quede una masa compacta y luego simplemente tenemos que ir formando las bolitas. Lo podéis hacer con una cuchara y luego ayudándoos con las manos o directamente con las manos o como os vaya mejor. Las podéis hacer del tamaño que queráis. Cuanto más pequeñas las hagáis, pues más rápido se harán. Nosotras lo que hemos hecho para ir un poquito más rápido es, cuando las teníamos todas las bolas formadas, las hemos dorado primero en la sartén, sin poner prácticamente nada de aceite, para que se sellen y cojan un poco de... bueno, que se doren un poco por fuera. Y luego las hemos acabado de cocinar en el horno, hemos puesto el horno a 220 grados y las hemos dejado durante aproximadamente 20 minutos, pero bueno, hasta que veáis que están crujientes y luego ya está. Es mejor servirlas inmediatamente porque están más buenas si están calentitas y, como os he dicho, podéis servirlas con cualquier salsa casera y nosotras os recomendamos una de salsa de pimientos rojos y semillas de girasol, que os dejaremos el enlace a la receta por si queréis preparar exactamente la misma, y si no, pues ya os digo, con cualquier salsa casera que se os ocurra seguro que queda muy bien. Así que esta es la receta, esperamos que os guste mucho y, como siempre, gracias por todo, gracias por estar aquí cada día escuchándonos, cocinando con nosotras, sobre todo gracias por suscribiros a tastydetails.com, que con la suscripción pues hacéis que todo esto sea sostenible, que podamos seguir compartiendo todas estas ideas, y gracias por todo en general. Nos escuchamos en la próxima receta. ¡Adiós!